Para aprovechar bien el tiempo, eso, arranquemos ahora. Bueno, voy a arrancar con las presentaciones. Voy a hacer presentaciones breves porque son varios y no voy a andar robándoles tiempo de las exposiciones y de las preguntas que tienen. Aquí a mi derecha está Alejandro Verano, que es decano de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata. Saliente, ya está, no le queda mucho en el cargo, y director de Radio y Televisión Argentina, es el representante de lo que sería el sector universitario dentro del directorio. A la derecha de Verano, Enoch Aguiar, es Enoch Aguiar, es un experto en comunicación, es docente de la carrera de Comunicación Social de la UBA. Y ha sido secretario de Comunicaciones durante el gobierno de Fernando de la Rúa. A la derecha de Aguiar, Gustavo Ulla, que es director de Supervisión y Evaluación de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, lo que antes era el CONFER, pero bueno, como todavía no está del todo articulado y demás, pero bueno, ya no es más técnicamente el CONFER, sino es este el nombre que tiene actualmente, y también es docente universitario. A la derecha de Buya está Dante Gullo, que es diputado nacional por el Frente para la Victoria, es secretario de Derechos Humanos y Justicia del Consejo Nacional del Partido Justicialista, que también, bueno, en el momento del debate sobre la ley de medios, tuvo una participación muy activa. A la derecha de Gullo está Sergio Zancaglini, que es un escritor y periodista de larguísima trayectoria, que ha trabajado, ha sido editor en Clarín, en La Razón, en Página 12, ganó dos veces el premio Rey de España, y su actividad actual, o por la cual quizás muchos de ustedes lo tienen más identificado hacia Clarín, es el cofundador, junto con Claudia Acuña, del colectivo La Vaca y de la revista Mu y de sus derivados, ¿no? Ya sea la parte editorial de libros y la radio y el programa de radio y la página de internet donde también suben contenidos. También es Ciacalini, es docente universitario. Y al final de la mesa está Santiago Marino, que es periodista de FM La Tribu, que para los que no lo saben, igual lo deben saber, es una de las radios comunitarias de mayor que tiene mayor antigüedad en la Argentina y que bueno, todavía mantiene ese espíritu y esa forma de trabajo concreta, más allá de esta cuestión del espíritu de la radio comunitaria. Bueno, antes de arrancar con las preguntas, queríamos plantear en general una pregunta que nos parecía que abarcaba la intención de organizar esta mesa, que era ya el debate en sí sobre la ley de medios, si bien no se agotó del todo y nunca se va a agotar, siempre va a haber algo más para decir, pero que nos parecía que ya hoy por hoy, como ya excede la cuestión, el debate político y el lugar de los periodistas en los medios, ya excede solamente lo que es la ley de medios, nos parecía que lo interesante era plantear esta cuestión de cómo mantener la ética periodística en este marco de guerra mediática, que bueno, que eso que actualmente está, y que bueno, como disparador puede estar la ley de medios, y uno puede rastrear, la puede rastrear el origen bastante más atrás, pero bueno, esa es como la gran pregunta que engloba la intención de esta mesa. Así que, si alguno de los integrantes de la mesa quiere decir algo antes de arrancar con las preguntas, puede hacerlo, y si no, arrancamos directamente con las preguntas. Vamos con las preguntas. Buenas noches. Para Gustavo Busa, ¿cómo ve la televisión de hoy en día y qué le parece que programas con cierto contenido como Showmatch estén al aire? Dicen los que conocen, o al menos dicen conocer la televisión en el mundo, es que más o menos la televisión comercial es bastante mala en todas partes del mundo. Y más allá de, digamos, de valoración subjetiva, me parece que obedece a cuestiones que son como una ley no escrita de la industria, de las industrias culturales, en particular de la industria televisiva, encarada como negocio, me refiero, y que tiene que ver con que, dada la incertidumbre sobre los resultados y demás, hay una tendencia a repetir fórmulas exitosas y probadas, lo cual conspira contra riesgo creativo, innovación. Digamos, en ese marco, bueno, de más está decir que en general los productos realizados por Marcelo Tinelli llenan todos los formularios, ¿no? En términos de reiteración, hasta el hartazgo de fórmulas exitosas y demás. Que esté en el aire me parece que forma parte de la libertad de expresión y está, digamos, a uno le puede gustar más o le puede gustar menos, pero está muy bien. El problema, y es una de las cosas que ataca la ley de, o pretende atacar la ley de servicio de comunicación audiovisual, es cuando se convierte en un emisor único o excesivamente privilegiado. Entonces, en la medida que se puedan haber opciones, alternativas, variantes, digamos, me parece que está muy bien que Tinelli siga haciendo lo que le parece, dentro de ciertos límites que plantea cualquier ley de regulación de medios, que tiene que ver sobre todo con la protección de contenidos dirigidos a la infancia, niños, niñas y adolescentes, digamos, que es lo que toda reglamentación pública de medios de comunicación obedece. Después, fuera de eso, las cuestiones estéticas y demás quedarán a juicio de las audiencias, pero reitero, siempre y cuando las audiencias tengan opciones. Alberto Ure, un prestigiosísimo director de teatro, refiriéndose hace mucho tiempo a un programa de Moria Kazán, creo que se llamaba Monumental Moria o algo por el estilo, decía, pretender que a la gente le gusta, es la televisión que le gusta porque ve mucho el programa de Moria Kazán, es como decir que todos los jubilados están conformes con lo que ganan porque a fin de mes van y cobran. Digamos, si es lo que hay en la televisión, bueno, no deja de ser una opción. Ahora, si hay una televisión mucho más variada y demás, seguramente el público no solo tendrá más posibilidades de opción, sino que incluso un tipo de educación como público distinta, y me parece que en ese sentido habría que destacar cómo la señal Encuentro de 2 o 3 años a esta parte ha subido la vara de exigencia de la televisión. Yo quisiera, sobre, me parece que, a ver si entiendo la pregunta, porque nos quedamos medio mirándonos, pero es culpa nuestra. Hay un tema que para nosotros es crucial, que es que cuando se habla de libertad de expresión, parecería que el término está dirigido a la libertad de los medios, o más específicamente de las empresas periodísticas. Nosotros, cuando creamos La Vaca, fue pensando que la libertad de expresión es un bien nuestro, de la sociedad, de las personas, de los grupos sociales y demás que estaban invisibilizados, ninguneados o incluso criminalizados por los grandes medios de comunicación. Que decían, por ejemplo, que si hay una asamblea que resuelva hacer un piquete para impedir la minería a cielo abierto en La Rioja, esa asamblea es criminal, subversiva, piqueteros o cosas por el estilo. La criminalización, ¿qué es? Los medios dibujan, diseñan unas palabras y una imagen de aquellas personas que salen a reclamar sus derechos, que los convierten automáticamente en delincuentes cuando se dedican a ellos. Les pongo el caso que son apasionantes de estudiar, las fábricas recuperadas, por ejemplo, los piqueteros, los movimientos sociales que hicieron piquetes contra la desocupación durante tantos años, las asambleas que a lo largo de todo el país están tratando de impedir que se concreten los proyectos de minería a cielo abierto, que son contaminantes, nocivos para las producciones regionales, para las personas y demás. Entonces uno encuentra una cantidad de movimientos y expresiones sociales que no tienen capacidad de ejercer su libertad de expresión y empezaron a tomar las herramientas de comunicación en sus propias manos. Yo, antes de dejar la palabra a mis compañeros de la mesa, quiero aclarar un detalle, que es que en ese plan, una de las cuestiones que está ocurriendo actualmente es el desconocimiento de lo que ocurre en cantidad de barrios sobre la situación social en esos barrios, las situaciones de violencia, situaciones de distinta clase. Una compañera nuestra, Penélope Lauman, que integra la cooperativa La Vaca, y no podría seguir la charla sin contarles esto, fue baleada hace pocos días, está en coma en el hospital Parocien de Isidro Casanova. No es por una cuestión periodística, pero fíjense la paradoja. Para cuando muchos periodistas decían corremos peligro, lo que nosotros observamos es que una compañera nuestra con un hijo perdió un riñón, el 80% del hígado, no se sabe si va a sobrevivir, por eso estoy un poquito conmocionado y no quise dejar de venir de todos modos a contar estas cuestiones, en medio de una realidad social que los medios sistemáticamente ningunean, que es la de la violencia, el narcotráfico, a veces la policía en un trabajo que bordea las dos fronteras, la de la ley y el delito, con mucha facilidad para ir a la del delito, los chicos como los grupos criminalizados de esta época. Y no quería dejar de contar esto porque Penélope quedó en una pelea de estas barriales de bandas y está moribunda. Para cuando hablamos de libertad de expresión, esta gente en ese barrio donde yo fui el otro día nunca había tenido la posibilidad de expresarse a través de los medios. Creo que la libertad de expresión que tenemos que tener en cuenta en esta época es la dificultad. O sea, la libertad de expresión sería vencer los obstáculos y las dificultades que generan para que la gente exprese sus problemas, muchas veces los propios grandes medios, que les propongo una teoría que es que ya no son medios, porque no están en el medio de nada, ya no son ni siquiera empresas periodísticas, porque son una sucursal menor de empresas mucho mayores, que pueden ser laboratorios, empresas de armas, de cualquier cosa. Pero ya dejan de ser empresas periodísticas en sí mismas y son como la pata de difusión de negocios de otra índole. Y hasta lo que uno llama comunicación también ha dejado de serlo en la medida en que empiezan a existir estos medios y estas empresas como actores concretos de intereses concretos. ¿Se entiende lo que quiero decir? No son referís neutrales o observadores que están ahí parados mirando lo que ocurre en la sociedad, sino que están jugando un partido concreto que muchas veces va en contra de la libertad de expresión. Yo en términos de la misma pregunta y desde un colectivo como La Tribu, que se creó en el año 89, es decir, el año pasado cumplió 20 años de desarrollo de un proyecto de comunicación comunitaria, alternativa, como les guste llamarlos a estos procesos que no van de la mano de lineamientos como los que marcaba el compañero La Vaca, es decir, estar planteados en términos de un objetivo comercial, privado, con fin de lucro, financiado por las grandes corporaciones. Tengo que contar que uno de los impedimentos más concretos que tenían las organizaciones como La Tribu y tantas otras, y que esta ley de servicio de comunicación audiovisual viene a salvar, en tanto se implemente rápidamente y que todavía, digamos, ese problema sigue en tanto esta ley esté suspendida, era la capacidad de garantizar el derecho a la información y la libertad de expresión en un sentido amplio, es decir, no solo en la posibilidad de acceder a las distintas informaciones que emiten los medios de comunicación, sino también ejercer el propio medio. Y organismos como La Tribu, organizaciones como La Tribu, que son una organización sin fin de lucro, tenían impedido por la letra de la ley sancionada en el año 80, acceder a una licencia de radio, de televisión. Ustedes saben que el espectro radioeléctrico es finito y por eso el Estado debe otorgar permisos o licencias, y para acceder a una de ellas hay que cumplir una serie de requisitos que se establecen en la ley. Y la norma de facto, que es la que está vigente desde el 80 y ahora de nuevo suspendida la 26.522, la ley que se sancionó democráticamente en octubre del año pasado, establecía como uno de los requisitos tener fin de lucro, es decir, tener intención de ganar dinero, componer una sociedad comercial para presentarse y acceder a una licencia. La ley 26.522 no solo permite a los organismos sin fines de lucro acceder a licencias, que es algo a lo que ya una reforma sancionada en el 2005 se había incluido, sino que además garantiza el acceso de estas organizaciones a las frecuencias a partir de reservar el 33% del espectro para organizaciones de ese tipo. La imposibilidad de llevar adelante en términos legales la radiodifusión como un sujeto clave de la sociedad y de la comunicación y la cultura está dado en base a que no se puede aplicar esta ley, que incluye, entre otros elementos que democratizarían la sociedad y la cultura y la comunicación, están planteados en este artículo, ¿no? Sí, efectivamente uno de los principales problemas que plantea el que la ley no se esté aplicando es efectivamente la entrada de los nuevos actores, asociaciones, fundaciones, cooperativas, tienen hasta ahora una posibilidad abierta un poquitito por la ley del 2005, algo por la justicia, pero no tienen la puerta ancha, libre, como para poder entrar. Ahora, quisiera complicar un poquitito el panorama, porque nos queda claro que los medios privados suelen tener intereses, con cual suelen, es lo más habitual, que tengan intereses comerciales y que en muchos casos, quizás no en todos, pero en muchos, distorsionan parte de su agenda a efectos de defender esos intereses. Pero también quisiera hacer notar que la relación entre poder político y poder económico va mucho más allá, poder político, económico y mediático, digo, va mucho más allá. Y quisiera entrar, por ejemplo, cuando se hablaba de minería, en algunas provincias en donde hay una especie de acuerdo tácito entre el gobernador de turno y algún grupo económico, ya sea minero, petrolero o pesquero, y en donde no solamente en los medios privados, sino el medio público, acuérdense que hay creo que 16, 17 provincias que tienen un canal de televisión estatal, provincial, que en muchos de los casos, en 12 o 14 casos, ha de ser el único además que existe en este momento, de televisión abierta, en donde el canal estatal, en primer lugar, habla magníficamente bien del gobernante de turno siempre, ¿no? O sea, desde que asume, uno se entera de que de chiquito ya era muy inteligente, de que canta bien, se transforma en claramente oficialista. Claro, cuatro, los años que sea después, cuando corresponda, se busca la constitución provincial, el pobre canal público se transforma en esquizofrénico, habla mal del anterior y magníficamente bien de este nuevo que hemos redescubierto, y esto pasa de manera patética. Pero también sucede que en esos canales se protegen a las empresas que tienen acuerdos. En casos concretos, en San Juan, ni en los medios públicos ni en los privados se puede hablar demasiado mal de la minería, y la censura es plena. Entonces, creo que hay que profundizar bastante más nuestro análisis y darnos cuenta que, la verdad, desde los ámbitos públicos, muy poco se ha hecho, en todos los gobiernos, desde Alfonsín hasta la fecha, muy poco se ha hecho para que el espacio de lo público sea un espacio que nos represente a todos. Y si eso no sucede ni siquiera en lo público, en donde los políticos tienen injerencia directa, porque Alfonsín quería una Secretaría de Información Pública que manejara los medios para defender a la democracia, pero la manipulaba, y pasó lo mismo con Menem, y pasó lo mismo con Larru, y pasó lo mismo con Dualde, Kirchner y Fernández. O sea, hay una visión de los medios públicos como el botín de guerra de aquel que gana la elección política. Si esa visión está para la comunicación, que es de todos, que está normalmente financiada por todos nosotros, o sea, un canal público debería ser para los altos, los petizos, los gordos, los flacos, los de izquierda, los de derecha, cuando no se vive en los medios propios esa vocación de pluralismo, se tiende también a hacer terribles acuerdos con los grupos de medios. Les decía los de San Juan, pero para sintetizar en una sola frase lo que pasó entre el gobierno y Clarín, yo lo suelo sintetizar con una frase: hay mucho odio donde hubo mucho amor, ¿no? Y eso no lo digo yo, lo dice un gran sociólogo argentino y politólogo, que es un profe de deportes que vi un día, que dije, ¿y por qué no lees Clarín? Año 2006-2007. ¿Y por qué es el diario más oficialista que existe? Claro, se amaron muchísimo y ahora se odian muchísimo. Esta historia de amor-odio que deberíamos zanjar, deberíamos aprovechar hasta lo que ha pasado por la ley para ver lo que ha sucedido, demuestra que el poder político y el poder mediático se pelean, pero no terminan de encontrar su verdadero lugar, y que la verdad, para que este tango haya salido tan mal bailado, es que los dos bailaron muy mal. Sí, yo no sé si querés habilitar otra pregunta o seguimos sobre la misma pregunta, un poco haciendo algún tipo de presentación, porque me parece que la pregunta es lo suficientemente amplia y permite distintas dimensiones interpretativas en la respuesta. A mí me gustaría muy brevemente retomar algo de lo que escuché en esta mesa, Sergio, el compañero de la tribu, como para tratar de aproximarme un poquito a la respuesta sobre lo que preguntaba. Creo que, para intentar ser sintético, durante muchísimos años, en democracia, el fortalecimiento o el desarrollo tecnológico que acompañó en la radiodifusión la conformación de los multimedios fue fortaleciendo la lógica del discurso único. Y ese discurso único se construyó desde los medios privados y sus lógicas comerciales, y también se construyó desde los medios públicos al servicio de esas mismas lógicas comerciales que el Estado durante muchísimos años se encargó de no regular, de no mirar, de no intervenir. Por suerte, y en eso, en respuesta también a la pregunta inicial que disparaba nuestro moderador sobre la posibilidad de mantener, creo, interpretar lo que vos dijiste, de posibilidad de mantener una ética periodística en este contexto de guerra mediática, él decía. Yo creo que este es un momento con un extraordinario potencial para abrir la discusión, para repensar las formas de relacionarnos con los medios de comunicación, para salir de la trampa del discurso único y para entender que el contexto de debate sobre la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, en realidad, lo que pone arriba de la mesa es una enorme discusión sobre las formas y el sentido que los medios de comunicación audiovisuales tienen en nuestra sociedad y cómo, desde los distintos sectores sociales, públicos y comunitarios, tenemos la responsabilidad y la obligación de no permitir que se direccionen exclusivamente hacia las lógicas de uso comercial. Dos observaciones más sobre eso. Una, no olvidemos que buena parte de la discusión pública sobre la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual arrancó a partir de una discusión pública anterior, que fue la forma en la cual muchos sectores sociales, con una declaración, recuerdo, del Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires a la cabeza, salimos a repudiar la forma discriminatoria, racista, inapropiada que muchos medios de comunicación eligieron para cubrir las primeras movilizaciones sobre el conflicto de la 125. A partir de ahí, pareció que ese sentido común naturalizado que los medios audiovisuales habían construido durante muchísimos años al amparo de políticas públicas que los protegían, empezaron a develarse. Y se inició una etapa de discusión que fue la etapa de discusión de la ley, pero que en la práctica fue la etapa de discusión sobre cómo esas lógicas oscurecidas durante años por los medios de comunicación se visibilizaban y nos permitían otro tipo de discusión en donde muchos de estos actores invisibilizados que bien describían Sergio y el compañero de la tribu empezaban a aparecer en la discusión pública reclamando derechos postergados durante años. Derechos que muchos habíamos defendido, militado, sostenido desde espacios relativamente marginales, secundarios, y que de repente empezaba a aparecer la posibilidad de discutir en los máximos espacios públicos nacionales. Y esa condición de discusión sobre los medios a mí me parece una extraordinaria posibilidad que tenemos como sociedad para madurar, para crecer y para repensar cómo nos relacionamos con los medios de comunicación. Y la segunda cuestión, yo disiento parcialmente con lo que decía recién Enoch en relación a la forma y a la similitud, creo que él trazaba, en torno a cómo los medios públicos y los medios privados de alguna forma compartían esta situación. Creo que desde los medios públicos hace tiempo que se viene trabajando y construyendo otra línea. Es cierto que hubo una etapa en democracia en donde los medios públicos participaron de esta situación de construcción de discurso único, de esta situación de desinformación permanente al cual muchas veces parecemos estar sometidos por el discurso de los medios. Es cierto que hubo decisiones políticas de gobiernos en democracia que pusieron al frente del sistema de medios públicos a personajes bastante nefastos, personajes que en la conducción de esos medios públicos se dedicaron a repartir dinero y cortar manzanas mientras mostraban tetas y culos. Pero creo que, por suerte, de unos años a esta parte, estamos en un proceso de construcción de medios públicos distintos, de medios públicos que tienen otro respeto por la calidad en la producción de mensajes, de medios públicos que para nada abandonan la discusión de lo masivo y de lo popular, es decir, que no se transforman en medios públicos de élite, pero sí de medios públicos que están buscando la construcción de un discurso comunicacional infinitamente más plural, infinitamente más democrático e infinitamente más direccionado a los intereses de muchísimos sectores de nuestra sociedad que no participan, que no tienen capacidad de acceso a esos medios, o bien porque no tienen los recursos necesarios como para abonarse a un sistema de televisión paga, o bien porque las realidades que esos medios comerciales muestran no son las que lo representan. Una pequeña aclaración nada más. Estoy totalmente de acuerdo con lo que él dice. Por ejemplo, el otro día veía en 678, estaba presente alguien que no es del partido, que era Ricardo Alfonsín, ¿sí? Pero, por ejemplo, no pensemos solamente en Capital Federal. Hay 16 medios nacionales más en el interior del país. En La Pampa está prohibido que ningún opositor esté cubierto. Entonces, no es los medios públicos, no es Capital Federal el sistema nacional. Son todas las realidades del interior del país que están mucho más ahogadas, y muchos de ustedes son del interior y lo saben, que lo que a nosotros nos parece. Nos, digamos, tenemos que mirar un poco más nuestra realidad plural, que es muy dramática. Hay una cosa peor que los medios humanos de gobierno provinciales, que no son 16 y no cambia la ecuación. Dos de ellos son universitarios, y a eso me iba a referir. El Canal 10 de Córdoba, la universidad donde se llevó a cabo la histórica reforma universitaria y demás, durante bastante tiempo, por esta cuestión del armado de redes comerciales a lo largo de todo el país, difundió prácticamente como repetidora la programación de América. Esto significa que el canal de la universidad, entre otras cosas, repetía, por ejemplo, el programa de Chimento de la Tarde. En algunos lugares sigue sucediendo esto, ahí sigue habiendo contratos, cosa que, digo, lo traigo a cuento porque se decía de qué nos estamos perdiendo, de alguna manera esa era la pregunta, sin la vigencia de la ley, y por ejemplo nos estamos perdiendo de que los canales públicos no puedan formar cadenas con canales de otro tipo, en este caso comerciales, solo pueden armar cadenas en el marco de los canales públicos. Nos estamos perdiendo terminar con una de las lacras del decreto 22.285, que era su artículo 10, que consagraba el principio de la subsidiariedad del Estado. Esto es, el Estado solo podía brindar radiodifusión allí a donde el sector privado comercial no le interesaba. Esa es la razón por la cual, por ejemplo, ningún municipio en la Argentina tiene una radio. La nueva ley autoriza que todos los municipios puedan tener una FM. Esa es la razón por la cual Ernest Wiener, gobernador de la provincia de Santa Fe, insospechado de ser oficialista, dijo públicamente que apoyaba la ley, esta ley, entre otras cosas, porque cada vez que él se quiere dirigir a los santafesinos, tanto de Santa Fe como de Rosario, porque ustedes saben que la provincia de Santa Fe tiene esa suerte de división norte-sur, tenía que venir a TN, por ejemplo, para que los santafesinos que pagan un servicio de cable pudieran acceder a la palabra del subgobernador. No hay un solo canal de televisión abierta en Santa Fe que cubra toda la provincia. Bueno, esta es otra de las cosas que podría hacer Wiener y los otros 23 jefes de gobierno provinciales o de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, hay una cantidad de cuestiones que nos estamos perdiendo y que han quedado sepultadas en esta especie de malversación del debate que fue como lo presentaron los principales conglomerados mediáticos, de una especie de pelea entre dos personas, como si acá se volvieron locos, de repente un día Néstor Kirchner y Mañeto se volvieron locos y el 99% de los argentinos mira atónito de qué se trata. Eso es una de las mentiras. Es tan mentira que yo la bauticé la teoría de los dos demonios dos. Digamos, esta idea de que se pelean dos bandos que se enloquecen y el 99% de los argentinos inocentes no entienden muy bien de qué se trata. Afortunadamente, independientemente de la suerte que tenga este obstruccionismo judicial que le han encontrado para trabar, una de las leyes, me atrevería a decir, la más discutida del 10 de diciembre del 83 a esta fecha por la sociedad argentina, Afortunadamente, independientemente del tiempo, los días más, los días menos que tarde en aplicarse plenamente la ley, me parece que hay un antes y un después. Hoy ya nadie se chupa el dedo respecto de cuál es el rol de los medios en una sociedad democrática. Hoy ya nadie, sin sonrojar, se plantearía como un objetivo deseable la objetividad periodística. Me parece que la sociedad argentina ha madurado enormemente, y en ese marco entiendo que la actividad de los periodistas también debe madurar en cuanto a cumplir éticamente con su vocación, su profesión, ¿no? La decisión que tiene que tomar la Corte es si toma el recurso extraordinario presentado por el Estado Nacional, lo cual no significa en principio nada más que eso. Digamos, no se espera que el miércoles vayan a fallar sobre la aplicación plena o no de la ley. Respecto de lo contrario, bueno, se analizará y demás, porque tampoco sería, digamos, acá lo que se está discutiendo no es el fondo, esto sí vale la pena aclararlo. No está en discusión si esta es una ley que se compatibiliza con la Constitución o no, sino la cautelar que está en manos en este momento, la definición de su validez por parte de la Corte Suprema, tiene que ver con que se reclaman cuestiones procedimentales sobre la forma en que se hicieron los dictámenes de comisión en la Cámara de Diputados. No hay referencia a ninguno de los 166 artículos que componen la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual. Con lo cual, en el caso que vos señalás, que es una posibilidad, nosotros consideramos que no hay posibilidad, no debería haber posibilidad para eso, porque es un caso inédito en la historia judicial argentina que una cautelar suspende la aplicación de una ley. Y hay sobrados elementos para justificar porque la ley estuvo bien sancionada. Habrá que considerar cómo sigue la cuestión. No hay una decisión a priori, obviamente, dentro de los carriles de acatar los fallos judiciales, habrá que tomar las decisiones del caso. Pero confiamos plenamente en que la Corte va a tomar el tema y, bueno, que se tomará el tiempo necesario. Esperemos que prudente. Estamos en una situación en la cual la mora inclina la balanza para un costado, digamos, acá, y esto hay que decirlo con todas las letras, lo que hay es un evidente juego de postergaciones con una esperanza, entiendo que cada vez más endeble, de que en el 2011 haya cambio de gobierno y que la ley nunca se aplique. Es eso lo que está en discusión. Hay chicanas jurídicas que tienden a patear para adelante la aplicación. Esto independientemente de que cada empresa, cada grupo empresario y demás tiene obviamente toda la legitimidad del mundo para considerarse afectada por el texto de la ley y acudir en los términos que considere necesario a la justicia para ver si tal o cual artículo lo daña, no, vulnera sus derechos adquiridos, lo que sea. Ahora, lo que es inconcebible es que esta cautelar llega a través de un diputado de la Nación que rehuyó el debate, rehuyó la votación democrática en el recinto y, no conforme con el resultado de la votación, recurrió a la justicia con dudosa legitimación. Bueno, hay una cantidad de cuestiones que no quisiera aburrirlo. Entonces, primero porque no es lo que más me interesa en términos jurídicos. Sí, lo que está claro políticamente es que acá hay una tarea de obstrucción en la cual no aparecen directamente las empresas, en algunos casos, que sería lo más razonable, lo más lógico y lo más entendible, sino que aparecen con una suerte de complicidad algunos legisladores del llamado Grupo A e incluso algunos sectores de la justicia federal. ¿Qué es lo que más se consume hoy de los medios y cómo influye en la pregunta? Hay una carrera en la Universidad de Buenos Aires, en la Universidad de La Plata, en la Universidad que se llama Ciencias de la Comunicación. Es complicada. Voy a intentar aproximarme a tu pregunta un poquito. No, en relación a qué es lo que más se consume, no es, por ahí nunca es el término al cual más desde al menos las universidades nos gusta referirnos en términos de uso de los medios, etc. Pero imagino que tal vez tu pregunta puede estar respondida desde el punto de vista cuantitativo por los indicadores de rating que maneja una única empresa, que hasta donde creo que me consta es de capitales internacionales, inclusive que es Ibope. Y hay planillas de rating que se pueden anoticiar en relación a eso. Creo que, no sé, el programa de Tinelli, supongo que el fútbol también es muy visto, son los programas, hasta donde estoy anoticiado, de las planillas de Ibope que mejor rendimiento tienen. Pero eso es fácil, entrar a la página de internet y ver los números de rating día a día. Creo que en relación al consumo de medios, hay algunos indicadores adicionales a las planillas de Ibope sobre los cuales es interesante reflexionar. Muchos de esos, o sobre muchos de esos, también se está trabajando hoy en términos de análisis y de investigaciones cualitativas, como por ejemplo el comportamiento de los jóvenes y su acercamiento a través de internet, que implica algún tipo de desplazamiento del consumo de televisión. Por ejemplo, las perspectivas que nuevas señales abren en términos de la posibilidad de captación de nuevos públicos o de nuevos sectores, que son respuestas que por ahí no se agotan, tienen que ver con los consumos culturales y no se agotan en un número frío que sale de la medición de Ibope y que anualmente suele tender a ratificar el imperio Tinelli sobre la televisión, fortalecido en el programa y fortalecido también en complejas relaciones comerciales que hacen que diariamente muchos otros programas de televisión de aire y de cable se nutran de las imágenes de la noche anterior del programa de Tinelli. En relación a la influencia sobre el comportamiento social, es mucho más abarcativa y amplia que la primera, sobre los consumos. Bueno, ha habido, desde que la comunicación social se estudia como tal, distintas teorías en torno a esto, algunas que planteaban que la exposición de los niños a ver demasiado Superman hacía que intentaran salir por la ventana y tirarse volando. Muchas que, bien entrados los 80 y los 90, planteaban una resignificación de los usuarios por parte del consumo televisivo, esto es que los públicos, el desarrollo cultural de los públicos, permitía resignificar ese discurso. Desde mi perspectiva y desde la de muchos otros, esa construcción teórica tuvo mucho que ver con la relativización de la política en el diagnóstico y en la construcción de teoría que siguió al imperio del neoliberalismo, la idea de que cualquier mensaje podía ser emitido, total, los públicos tenían suficiente capacidad de resignificación y de rediscusión de los mensajes, ignorando las profundas implicancias en la construcción de agenda pública que la hegemonía de medios tiene. Creo que en eso estamos en una etapa en la cual hoy nadie podría decir seriamente, me parece, que el impacto social o el uso social que los públicos construyen de su consumo de medios tiene una influencia directa. Nadie supondría que la cantidad de minutos de exposición televisiva justifican, por ejemplo, la victoria o la derrota de un candidato en una elección, pero sí, me parece a mí, es necesario profundizar en términos de comportamientos sociales y entender esencialmente cómo en esta relación medios usuarios, medios consumidores, medios públicos, medios pueblo, para ponerle otra categoría, es necesario nunca perder de perspectiva la necesaria profundización y democratización. Por eso las consignas de la ley, la multiplicación de voces, la capacidad de darle la palabra a quienes no lo tienen, etcétera, etcétera, son imprescindibles para garantizar algo infinitamente más relevante desde mi punto de vista que el consumo de medios, que tiene que ver con el respeto de las entidades y con la capacidad colectiva de organizar acciones públicas para de alguna manera no estar expuestos, dominados o hegemonizados a que solo los medios o solo la televisión como medio hegemónico estén en condiciones de construir los discursos dominantes. Perdón por el intento sintético de ir por algo que es infinitamente más complicado y necesito un análisis más largo, pero por lo menos una aproximación de respuesta a tu pregunta. Complementando, hay en este momento dos Argentinas que están evolucionando a la vez. La Argentina que no está con internet, los hogares que no tienen internet, en donde los chicos solo acceden a la televisión o a la radio como medio de entretenimiento, y aquellos que sí, difieren las estadísticas, pero un tercio de los hogares en este momento debería estar conectado con banda ancha aproximadamente, 20% quizás, no es muy precisa todavía la estadística, pero lo que se está viendo sí es que desde la década del 60 hasta el 2000, de manera invariable, los chicos estaban en promedio 4 horas y media frente al televisor durante todo el año, incluyendo sábados, domingos, festivos y días de guardar, como decían antes. O sea, que estaban muchas más horas frente a la televisión que frente a la escuela. Estadística que se repitió en los 60, los 70, los 80, los 90, y ahí llegamos. Hoy en día se está dando un quiebre en aquellos casos que desgraciadamente todavía no son todos los que deberían ser, porque tenemos una brecha digital a satisfacer, pero en aquellos casos en donde ya está entrando una posibilidad de opción, la caída de los chicos fundamentalmente, que son los nuevos consumidores que ya saben teclear y moverse y eligen, es muy fuerte. No supera las 2 horas promedio cuando hay competencia con internet. Y cuando tienen la posibilidad de subirse a internet, ya no son más los receptores pasivos. Yo le daría otro nombre, que son los proceptores, son programadores receptores. ¿Qué es lo que hace un chico? En principio está eligiendo los contenidos, baja la música. Hay sitios cada vez más desarrollados que le permiten en radio o en imágenes irse armando su propia programación. Es un camino que se viene. O sea, los medios tradicionales, tal como los vemos, tenían antes esa cosa de ser la única fuente, lugar que todos mirábamos, desde donde se decían las cosas que todos teníamos, que unificaban los lenguajes. En la medida en que, con muchas iniciativas, como una computadora por chico, que aplaudo con las dos manos, los dos pies y las dos orejas, bien, ¿no? Después hay que enseñar, darle a los profesores y hacer muchas cosas, pero digamos, en la medida en que luchemos contra la brecha digital, que incluyamos a todos los chicos, eso permite que los chicos tengan un universo de apertura, de selección, que los va a hacer, entre otras cosas, un poquitito más libres y menos dependientes del mensaje único que teníamos del sol, televisión, que nos daba la comunicación unidireccional, descendente, vertical, que a todos nos iluminaba por igual. Hoy en día se está generando lentamente, y debemos acelerarlo como política de Estado, un fenómeno de liberación de los contenidos y de reindependencia del otrora receptor pasivo. Fútbol para todos, como toda comunicación, no la medimos en términos. Yo no soy experto en comercio, marketing. Igual creo que fue una medida muy importante y hasta revolucionaria. Y en un esquema mucho más grande, con Fútbol para todos, comienza seriamente a mostrarse que se rompe una decisión desde los privados de hacer lo que querían y una decisión desde el Estado de tomar un rol mucho más activo. Yo estoy contento que esto haya pasado. Honestamente, no, cuando veo el fútbol para todos no me pongo a controlar qué del Estado o privado en términos de comercialización. Pero bueno, las cosas están así. Hoy Fútbol para Todos entra en todos los hogares. Antes, desgraciadamente, teníamos una situación casi cautiva o direccionada. Como dijo la presidenta Cristina, en esa frase que luego se usó, habían secuestrado los goles. Yo yo no soy muy adicto al fútbol. Veo, soy hincha del fútbol, tengo un cuadro, pero me doy cuenta que ahora hay otra predisposición y otra forma en que accede nuestra gente, nuestro pueblo, y está muy contenta, nuestra gente está muy contenta. Lo que me gustaría sí decirle es lo siguiente: yo como legislador viví con intensidad la discusión de la ley de medios, pero como legislador soy lo que no estoy pensando tan solo en el recinto o en mi asiento, sino que trato de ver la realidad mucho más abarcativa, más rica. Y a pesar de que tengo una actividad política grande, tengo apenas 2 años como legislador y es la primera vez que ocupo un cargo. Tengo entendido que la ley de medios es una de las leyes que votamos, que más tiempo de discusión, elaboración, participación y protagonismo tuvo por parte de una multiplicidad muy interesante de actores. O sea, nosotros votamos e hicimos de alguna manera carne algo que venía desde hace años trabajándose. Creo que esta es una de las cosas que más ocultas están y que con más interés tenemos que pisar, comprender o aprender. También como legislador, hoy observo, para no quedar diciendo, bueno, yo voté y estoy tranquilo a otra cosa, que la aplicación de la ley de medios, o detrás, o por delante, o por encima de la ley de medios, hay una multiplicidad y un abanico de cosas que son tremendamente importantes. Esto va a significar, cuando se aplique, una verdadera revolución a lo largo y ancho del país, y hoy observando cómo Argentina se ubica en función de las comunicaciones y de este avance científico-tecnológico en la realidad más abarcativa que puede ser el UNASUR o los países latinoamericanos o la realidad más global. Y también observo que de aplicarse esta ley, más allá, insisto, de lo que significó el voto o no del legislador, su postura, su posición, su ideología, acá hay toda una movida, y yo veo que acá son toda gente, por ser joven, chicos y chicas, que va a impulsar una suerte de protagonismo en miles y miles de chicos y chicas, gente joven a lo largo y ancho del país, que va a ser una verdadera situación que tenemos que contemplar y por suerte contener y darle empuje hacia adelante. No solo están los periodistas, es una de las cosas que también hay que aclarar, porque parece que la ley de medios audiovisuales está tan solo llegada por el periodismo. Aplicándose la ley de medios audiovisuales, la movida que va a significar cineastas, guionistas, libretistas, actores, actrices, músicos, creativos, publicistas, yo les pido que hagan un esfuerzo y vean este tema en una dimensión mucho más rica y abarcativa. Y vean además este tema, que hace por ahí a muchas de las preguntas que hicieron ustedes sobre la comunicación, la sociedad y demás, en que estamos federalizando esto, estamos democratizando. Vale lo mismo un periodista en Buenos Aires que un periodista en Tartagal. Vale lo mismo un periodista en Buenos Aires que un creativo en otras provincias. Hagan esto, háganlo como un desafío que hace a su formación y preparación. No se dejen llevar por ciertos titulares. Hoy no es fácil para muchos de nosotros, como venimos hace años, pelearnos con Clarín. No es fácil, chicos. Hay que estar a veces en algunos lugares y saber que viene la guadaña de los multimedia y que algunos ponemos la cara, ¿eh? Y esto no es héroe, esto es realismo. Yo no comparto lo que dijo acá el amigo Aguiar, me parece una pelotudez los que se amaron y lo que hoy se odian. Esto está mucho más allá de Clarín y el gobierno, esto está más allá de Magneto y Kirchner, por favor. Suponer esto es rebajarnos y es además no ver la dimensión real de lo que significa hoy Argentina, su democracia y las posibilidades de un cambio real, efectivo y revolucionario. No entremos en este juego. Yo honestamente no quiero entrar en ninguna discusión, no vine acá para discutir, pero pelotudeces no estoy acostumbrado a escuchar y bancar. Creo que hay que ver esto con otras dimensiones. Yo les pido a ustedes que vean esto con la tranquilidad y la mesura, y yo soy el que digo, como legislador yo tomé una ley que estoy de acuerdo, pero que tuvo más de 20 años de trabajo, de gestación, de aporte, de protagonismo. Y yo además asumo y tomo una ley que cuando esto se aplique, abre en términos de un cambio real, transformador, totalizante, federal, democrático y revolucionario, la posibilidad de participación y protagonismo de miles y miles de chicos y chicos que hoy están en las gateras haciendo ruido porque quieren levantar sus posibilidades de participación, de expresarse, de reflejar su realidad. Yo no me voy a poner a hablar porque ustedes por ahí son más duchos que yo y la mesa me parece que tiene más elementos, pero seamos sinceros, la Argentina real no está expresada. La Argentina negra no está expresada. La Argentina de los pobres, de los trabajadores, de los proletarios, la Argentina de los que significan los que están abajo no está expresada. Y esto no es una viveza de mi gobierno o de hoy del oficialismo. Tenemos que todos entrar con inteligencia y tranquilidad en un proceso donde vamos a tener que aprender cómo escuchamos, respetamos y generamos desde la libertad de expresión o el acceso a la información o desde las comunicaciones una realidad que signifique una democracia plena y efectiva. La ley de medios audiovisuales, más allá de lo que determine la Corte ante una pregunta, yo creo que hoy ya es un hecho irreversible. Y por suerte este proceso de participación y protagonismo ha ganado a nuestra sociedad. Y hoy cualquier, por suerte, vecino o vecina, hombre o mujer, chico o chica, compañero o compañera, está muy imbuido de lo que significa la aplicación de esta ley. Y hay otra cosa. No es casual que Argentina haya definido esta ley. Hay un factor humano importante, a lo que nosotros nos da la tranquilidad que esta ley en manos de la participación y el protagonismo de la multiplicidad de actores que están en juego va a significar la multiplicidad de voces que queremos y es la esencia de la ley que queremos aplicar. Un mero derecho de réplica. Respeto infinitamente las opiniones de Dante y aprecio enormemente su trayectoria política, humana y su coherencia de toda la vida. Pero lo único que quería decir es que no es, me encantaría que fuera una pelotudez mía, pero el decreto 527 del año 05, firmado por Néstor Kirchner, le dio a todos los medios, sin necesidad de más nada, 10 años de extensión de las licencias que tenían, lo cual significa que durante 10 años más, en ese momento, en ese decreto, nadie que hubiera podido acceder a las licencias cuando se vencían, hubiera podido presentarse. Se les extendió a todos. Y también todas las facultades de Ciencias de la Comunicación sacaron un comunicado diciendo que no, entonces no es una pelotudez, es mía. Hubo mucho amor, excesivo para mi gusto, puedo considerar que hay un odio, pero que efectivamente no es una idea mía, sino que está firmado en un decreto de la Nación, es un hecho que tienen que tomar en cuenta. Sí, hola. Había preguntar algo que no esté de acuerdo, le pido que no lo califique como una pelotudez previamente. Quisiera saber si Cristina lo tomó como un acto democrático para que no se secuestren goles a este ataque que televisión viene de mano de Canal 7, y las demás señales simplemente retransmiten. Y si soy un poco, no sé, poco ingenuo al pensar que utilizan el fútbol para todos, para la propaganda de lo que está haciendo el gobierno o no, y si cómo usted puede estar a favor de la pluralidad y en una mesa de debate atacar a un compañero calificándolo de pelotudo y de sus declaraciones como pelotudas. Primero te quiero decir que estás estudiando periodismo, ¿no? Tratá de ser objetivo. Yo no califiqué de pelotudo a nadie. Dije pelotudeces. Son dos cosas distintas. Yo te agradezco además la forma que interpretás lo que dije, pero también quiero aclarártelo. Ahora, si vos querés decir acá, adelante de todo, que yo dije a un compañero pelotudo, corre por tu cuenta. ¿Compartimos eso? Vos decís que yo dije pelotudo. ¿Quién dice pelotudo? O sea que en esta distancia, salvando la diferencia que yo estoy con el micrófono, hemos desvirtuado algo. Algo se desvirtuó. A partir de su agresión, no, pero me parece que hace al tema de la comunicación y cómo tenemos que ser objetivos. A ver, la idea es que haya, o sea, porque si no, si se empieza a hacer como un ping-pong puntual, pero no está mal. Es algo casi personal, digo, pero la cuestión es. Tratemos de ir un poco más allá y avanzar sobre la respuesta. Yo dije que la gravedad o la importancia o lo rico o lo estratégico de lo que es hoy asumir en la Argentina una ley de democracia, que es la ley de medios audiovisuales, que termina con la ley de la dictadura, está por encima de todas estas falsas contradicciones que nos quieren meter. Magneto Kirchner, Clarín versus gobierno. Que es, para mí, mandar eso es una pelotudez. Punto. Y lo sigo pensando. Que amamos, que ahora nos odiamos. La verdad, me gustaría además que entre todos también entendamos qué significa la palabra monopolio, o los medios hegemónicos, o la forma en que tenemos que democratizar eso. Yo quisiera plantear algo, dado que hay dos preguntas en relación a eso, independientemente de la interpretación semiológica de lo que se dijo, en el cual yo puedo adelantar mi posición, que es que no necesariamente cuando alguien califica a una acción como algo, le está atribuyendo a quien emitió ese juicio de valor la connotación que implica la afirmación, dicho criollo. Cuando alguien dice que algo es una pelotudez, no necesariamente le está diciendo pelotudo al que emitió esa afirmación. Pero corriéndome de esa posición, sí me gustaría decir algo en relación a tu pregunta vinculada a lo que es el tema fútbol para todos. Yo soy de la ciudad de La Plata, no voy a hacer una historia muy larga, pero sí decirles que la ciudad de La Plata es la capital de la provincia de Buenos Aires, tiene más de 1 millón de habitantes. No es una ciudad perdida, remota, en la Argentina profunda, sino está acá, a 60 kilómetros. A principios de los 90, con la llegada de la televisión paga por cable, una empresa local adquirió, mediante una licitación pública que impulsó la municipalidad en aquel momento, el derecho a prestar los servicios como cable operador, como se lo denomina habitualmente en la ciudad de La Plata. Se generaron, en aquel momento yo era estudiante todavía de la vieja escuela de periodismo, se generó una infinidad de expectativas, compañeros generando proyectos, acercando propuestas, etcétera, etcétera. Al paso del tiempo nos fuimos dando cuenta que el negocio de ese cable operador cada vez tenía menos que ver con auspiciar o de alguna forma darle espacio a las propuestas que llegaban de parte de distintos sectores para fortalecer la comunicación regional, te vuelvo a decir, en la ciudad de La Plata, acá a 60 kilómetros, donde entran todas las señales del área metropolitana de Buenos Aires, el 13, Telefe, Canal 9, y cada vez más tenía que ver con un negocio de simplemente vender, como toda actividad comercial legítima, un servicio que tenía que ver con la reproducción de señales, muchas veces internacionales, otras veces nacionales. Y al poco tiempo, cuando el grupo multicanal adquirió ese cable, terminamos de comprender además que el proceso tenía que ver con la posibilidad de vendernos a nosotros, los clientes, los consumidores de ese cable operador, el negocio monopólico de la transmisión de fútbol por televisión. De ahí venimos, venimos de pagar para ver las tribunas, vacías o llenas, de River o de Boca, pero para ver las tribunas. Para eso pagábamos hace un año quienes tenemos la suerte de tener servicio de televisión paga por cable o por satélite en nuestros hogares. Creo yo que la consolidación del negocio monopólico de los cableoperadores, la inmensa mayoría de esos absorbidos por Multicanal y Cablevisión, la inmensa mayoría de ellos ahogando posibilidades de desarrollo de artistas, comunicadores, periodistas y productores locales en áreas del país infinitamente más remotas y alejadas de la capital federal que la ciudad de La Plata, en algún momento debía encontrar un punto de inflexión, debía encontrar una forma de pensar colectivamente como sociedad cómo hacíamos para resguardar los derechos populares frente a los acontecimientos de interés público. Los primeros borradores de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual resguardaban eso cuando todavía la idea de que la Asociación del Fútbol Argentino y Torneos y Competencias rompieran su vínculo era parte, creo yo, a lo sumo de oscuras y secretas negociaciones que la mayoría desconocíamos. A partir de ahí, y conjuntamente con las muchísimas cuestiones que pueden ser observadas o cuestionadas del procedimiento que el Gobierno Nacional llevó adelante para cerrar su vínculo con la Asociación del Fútbol Argentino y garantizar la transmisión en forma pública y gratuita de los partidos de fútbol, creo yo que en principio se dio un enorme paso para romper ese monopolio comunicacional que fundamentalmente perjudicó a los pueblos del interior del país, sobre todo a los más pequeños, a los más remotos y a los más alejados, y que lo perjudicó no solamente a partir del muy obvio negocio de ofrecer el servicio de televisión por cable a cambio de incluir en su paquete la agenda de partidos de fútbol, sino también cerrando desde ese negocio la posibilidad, porque en esto también cuando hablaba de la complicidad del Estado durante muchísimos años en la década del 90, y les aseguro que esto se visibiliza apenas saliendo de la capital federal y recorriendo un poco el país, la señal de LS82 TV Canal 7, que es la única por ley emisora de televisión que tiene derecho de transmisión en todo el país, en muchas de las ciudades importantes de este país, como Rosario, como Paraná, como Santa Fe, no se ve por el estado de deterioro de sus transmisores y antenas analógicas, deterioro que fue producto de la complicidad que durante años el Estado y los privados tuvieron para deteriorar los sistemas públicos de televisión y beneficiar a los monopolios privados. Entonces, de la perversión de ese mecanismo, cimentado en torno a negocios comerciales que durante años se fueron multiplicando, yo estoy convencido que había que salir. Se salió mediante un camino que involucró a la Asociación de Fútbol Argentino, que como todos sabemos es un organismo descentralizado, no es del Estado. No es que se salió a partir de una intervención del Estado ni sobre la AFA ni sobre los derechos de torneos y competencias. Se salió a partir de una estrategia que seguramente habrá que corregir, seguramente el Gobierno Nacional tiene la responsabilidad de replantear la estrategia, por ejemplo, de monopolio de transmisión de los partidos por Canal 7. Algo ya se corrigió de un torneo a otro, van dos torneos que esto se cubre. Quienes son adictos al fútbol, seguramente muchos acá, habrán visto que mientras en el torneo anterior los 10 partidos se transmitían por Canal 7 de las fechas, en este 7 de cada 10 han sido transmitidos por Canal 7, 2 por Canal 9 y 1 por América TV. También de un torneo a otro se ha replanteado la posibilidad de que, creo que en al menos dos o tres de esos partidos, la producción integral de esos partidos corra por cuenta de Canal 7 y no de una productora privada. También en esto, no me consta, pero tal vez vos tengas mejor y más calificada información acerca de lo que mencionaste, 200 trabajadores que se quedaron sin trabajo, no hay ningún sindicato de prensa que lo haya denunciado, y te puedo asegurar que el Estatuto del Periodista Profesional y la legislación laboral de periodistas está lo suficientemente evolucionada y desarrollada. Miren todo lo que está pasando ahora con los trabajadores del diario Crítica, como para que si esto hubiera sucedido de esa forma, todos nos hubiéramos anoticiado. Y después, en relación a la pregunta anterior, cierro con esto, en torno a la ausencia de publicidad comercial, creo que vos le hiciste, la ausencia de publicidad comercial en la transmisión de los partidos. La verdad, desconozco la cocina del tema, hay rumores periodísticos que indican que es el Estado Nacional a través del programa Fútbol para Todos quien no acepta esa publicidad comercial. Yo no descartaría la posibilidad de que los terribles lobbies comerciales que funcionan alrededor de esto hayan frenado la posibilidad de comercializar publicidad a través de eso, que si no, tampoco se hubiera aceptado la publicidad, creo que de una empresa de camiones, que es la que auspició este torneo que acaba de terminar. Pero por supuesto que es parte de algo que tiene que avanzar en descentralizarse, que tiene que salir, creo yo, del monopolio público y garantizando las condiciones de acceso a toda la sociedad de forma gratuita y abierta. Tienen que garantizar comercialización mediante licitaciones públicas, el Estado deberá evaluar los mecanismos, pero no quiero dejar de destacar y de rescatar el inmenso paso que significa como decisión política, hecha en un marco, creo yo, de una alta prolijidad, porque acá, vuelvo a decir, no ha habido intervención del Estado, ha habido un acuerdo comercial del Estado con un ente autónomo como la Asociación del Fútbol Argentino, el enorme paso que significa haber roto ese mecanismo comercial que auspició durante años la consolidación de monopolios en todo el país y fundamentalmente en el interior. A mí me gustaría agregar algo brevemente de este tema, ya como investigador crítico de la política de comunicación y no solo como integrante del colectivo La Tribu, y sobre todo para no dejar solo al decano Verano contando su origen. Yo soy de uno de esos pueblos chicos, remotos, que vieron televisión gracias a la inversión de un pequeño proveedor y que un día vino Clarín y se lo compró algo así como $1,000 por abonado. Y me parece que toda la discusión implica volver a repensar cuán central es la ley de servicio de comunicación audiovisual. Porque la concentración de la propiedad de los medios que ostenta el grupo Clarín, que no es monopólico, pero que sí tiene posición dominante en la mayoría de los sectores de los medios, no se explica si uno no da cuenta del proceso de concentración que siguió en los 90 en la televisión por cable y a caballo de ostentar, en términos monopólicos, el derecho de transmisión de los partidos de fútbol, en un contrato que firmó con la AFA, dos agentes privados, en el año 91, que implicó necesariamente un conjunto de medidas de política de comunicación, cambios en el marco regulatorio, que beneficiaron al sector privado comercial, focalizado en Clarín, durante todos los 90, que se continuaron también en los 2000 y que encuentran un cambio drástico recién en la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual. Me parece que el proceso no se explica si no es en términos largos, si no es plantear desde dónde venimos. Y el proceso por el cual Canal 7 es quien desarrolla la televisación del fútbol, cierto que tiene una serie de elementos criticables o al menos interesantes de entrar en discusión y debate, pero parece indiscutible que garantiza el acceso de los ciudadanos a un derecho, a un contenido fundamental. Y además tiene unas particularidades que tal vez sean solo importantes para aquellos que nos dedicamos a estos temas, pero que también pueden ser de acceso público de todos los ciudadanos. Y es que, por ejemplo, hoy conocemos el acuerdo establecido entre la AFA y el Gobierno Nacional, conocemos el contrato. No teníamos cómo conocer el contrato anteriormente entre la AFA y la empresa privada, que implicó, insisto, la pérdida de millones, no sé si millones, pero sí muchos puestos de trabajo en el interior del país, en esas pequeñas localidades que tenían un cable de un operador de esa localidad y que después, durante todos los 90 y hasta ahora todavía, forma parte del principal grupo de televisión por cable, que claramente es del grupo Clarín. Yo quería decir una brevísima acotación. Me parece que, más allá de las acotaciones, las mejoras que haya que hacerle a la gestión de este tipo de contratos y demás, que sin duda son muy mejorables, me parece que significó, estamos hablando de hace un año, o sea, van dos campeonatos, como alguien señaló, significó un cambio estructural y estructurante el tema de los medios de comunicación y los consumos populares. Muy probablemente muchos de ustedes, que deben rondar los 20 años y demás, hayan nacido con el fútbol codificado, con los goles secuestrados. Quizás muchos de ustedes son hinchas de equipos chicos, que los que vivían puteando porque en fútbol de primera, que era esa especie de lugar donde se secuestraban los goles y demás, por una cuestión netamente comercial, se le dedicaban más minutos, generalmente a mi club, que es el que más rating genera, pero bueno, no todos tienen la suerte de ser hincha del club mayoritario. Pero digo, por ejemplo, los que ayer salieron campeón de Argentina Junior, durante años putearon que le pasaban un solo minuto o que no lo pasaban nunca por cuestiones de calendario jugaban los lunes en horarios insólitos, nunca jugaban los domingos. Bueno, una cantidad de cosas que estaban naturalizadas, y me parece que lo que se desestructuró es esta idea de que era casi tan natural como la lluvia, que para ver fútbol había que pagar. A tal punto estaba tan naturalizado que en su raíz mediático, cuando se rompió el contrato, el presidente, que nadie tenía el gusto de conocer, por lo menos yo no lo tenía, de Torneos y Competencias, dijo, suelto de cuerpo, lo más democrático es que el que quiera ver fútbol lo pague. Así lo dijo, lo tenía como quien dice 2 más 2 es 4, lo más democrático es que quien quiera ver fútbol pague. Y lo último que quería decir es que hay miles y miles de argentinos, a mí me sorprende mucho la estadística que tiró el chico que hizo la pregunta, de los 200, me parece que está equivocado, no sé cuál es la fuente. Al contrario, yo tendería a decir que hay más laburo que antes. Ahora, antes había fútbol de primera nada más, ahora hay programas de dudosa calidad, pero en América hay otro programa, el propio TN termina de pasar el gol y hay un muchacho que se gana dignamente el pan presentando el gol, cosa que antes sus patrones no le dejaban hacer a sus colegas que trabajaban en otros medios. Me parece que hay más laburo, pero bueno, no tengo la cifra, pero como decía Alejandro, si fueran 200 los puestos de trabajo que se perdieron, seguramente los sindicatos hubieran hecho sentir su voz, y me parece que no es lo concreto. Otro indicador es que había un programa que se cansaba de ganar el Martín Fierro a la excelencia periodística deportiva, bastó que se liberaran los goles para que se acabara el programa, con lo cual parece que no era tan bueno, no tenía tanta excelencia y demás, sino que competían consigo mismo, con lo cual... digamos, todas las ceremonias, más allá de los cuestionamientos que uno puede hacer Martín Fierro, todas las ceremonias decían el programa que cambió el fútbol en Argentina y la forma de televisar, y es más, hasta se llegaba a decir que era vanguardia en el mundo, habían inventado, no sé, el offside, no sé qué habían inventado. Bastó con que se liberó el secuestro de los goles, ¡tum!, se acabó. Pasaron a ser todos periodistas mortales como el resto. A algunos les gustará más, a otros les gustará menos los que relatan ahora, pero me parece que no es la cuestión de fondo. La cuestión de fondo es que hay miles de argentinos, el pibe de 18, 19 años, que por primera vez a partir del año pasado vieron un partido de fútbol por televisión. Pero no solo porque forma parte de aproximadamente el 40% de los hogares que no reciben ningún sistema de televisión paga. Había lugares del país que aún teniendo cable no se podía ver el fútbol, porque sencillamente los dueños de la pelota, en este caso no, nunca mejor usada esa metáfora, decidían que no se lo vendían a determinado cable. Ni siquiera había una cuestión solamente comercial de hacer uso y abuso de los derechos que habían adquirido en ese contrato exclusivo con la AFA, sino que incluso lo usaban para derribar a la competencia. Víctor Hugo Morales se cansó de decirlo, no ahora que muchos empezaron a tachar su idoneidad porque tiene algunas opiniones favorables al gobierno, hace 15 años que yo lo escucho buena parte de todos los días diciendo hay que terminar con el monopolio del fútbol, es el caballo de Troya de la concentración de medios en Argentina, son los derechos exclusivos del fútbol. Arrodillaron, así como lo contó Santiago en Tres Lomas, no lo mencionamos, vamos a mencionar la localidad, Tres Lomas, provincia de Buenos Aires, merece ser mencionado porque no sale mucho en los medios. En miles de pueblos del interior arrodillaron a los dueños de que habían generado la televisión por cable, diciéndole o me vendés tu cable o te pongo uno al lado con el fútbol y por supuesto vos no te doy fútbol. Algunos resistieron como pudieron, hay algunos, y de eso seguramente Nocho sabe más que yo, y los conoce, y es más, debe conocer las caras de muchos de ellos, muchos resistieron, aguantaron, pero la inmensa mayoría pereció en eso, vendieron su cable, y bueno, y incluso cooperativas, es decir, me parece que se puede mejorar todo lo que se puede mejorar, pero va a ser muy difícil en el futuro volver a convencer a los argentinos que, como decía Verano, si bien se veían lindas chicas, ¿sabes?, y demás, haya que pagar para ver las tribunas o las plateas. Una cosa insólita, no debe haber pasado en ninguna parte del mundo. Había dos programas que se dedicaban a, ya parece que el tiempo pasado, pero fue hace un año, había uno en Tays Sport y uno en Fox Sport que nos mostraban todas las posibilidades tecnológicas, todas las notas, nos demostraban ese momento tan emocionante que es la llegada de los micros a los estadios, ¿no? Nos emocionábamos, nos íbamos poniendo la bandera, todo, enfocaban, salían los jugadores, papelitos, enfocaban la pelota Y como aquel cosa, como decirle a un chico, tomá, querés un caramelo y sacárselo, decía, ahora no pagaste, no lo ves. Miraba en la cámara. Yo cuando era chico tenía fantasía respecto de cómo era esto de la televisación del fútbol, entonces decía, bueno, si se venden todas las entradas, cosa que ya se, no hay más posibilidad de que entre más gente en la cancha, por ahí lo pasan por televisión, que es una ingenuidad de chico, ¿no? Después en los 90 nos dijeron, no, no importa, aunque esté vacía la cancha, no importa, no te lo pasamos, garpás y lo ves. Si no garpás, no lo ves. Bueno, eso me parece que es lo que se terminó, y más allá de las mejoras que se pueden hacer, me parece que es un logro que excede largamente a este gobierno. Perdón, ¿puedo decir algo, ¿cierto? Porque falta poco. Me gustaría que nos pudieran hacer preguntas, pero yo por lo menos no me quiero ir. Yo quedo a disposición de que nos sigamos encontrando cuando quieran. Les propongo eso como plan para que aquí no haya un cierre, sino una apertura. Pero quiero decir esto. Hace más o menos media hora que estamos hablando del tema del fútbol. Cuando yo hablaba de libertad, de, como decía Dante, los negros invisibilizados de este país, los obreros que no existen, la incapacidad de procesar lo que es algo tan... Me cuesta encontrar palabras porque ya saben que vengo medio conmocionado. Pero cuando hablamos de libertad, si lo derivamos a un problema futbolero, que lo entiendo y lo comparto porque vengo escribiendo de esto de antes de que el gobierno se avivara de esta cuestión, o sea que no tengo ningún prurito en plantearlo, lo que digo es lo siguiente. Si existe esta posibilidad fantástica de que exista la ley, de que se concrete la ley, es porque primero existieron una cantidad de cabrones, de gente que decidió hacer radios, acá hay uno, que no le pidieron permiso a nadie, que no esperaron la ley, hicieron. Es como si yo les dijera, chicos, la libertad. ¿La tenemos que esperar a que venga, por ejemplo, esta mesa y se las dé? ¿O no sé quién y se las dé? ¿O hay que tomarla? Lo que uno ve en la sociedad argentina es una infinita capacidad, aún en las plenas dictaduras, de la gente que salió a la calle a tomar la libertad. El caso de Madre sería un caso extremo. A decir, yo voy a empezar a hacer las cosas, y al hacer estas cosas, esa multiplicidad de actores generan las condiciones para que después pueda haber una ley. Pero sin esa cosa previa, no hay ley que sirva. Porque si yo les regalo la ley de la felicidad, ustedes no sé si van a ser felices. La felicidad se la van a conquistar ustedes por las suyas. Con lo cual, lo que yo propongo es, cambiemos como si fuera esta conferencia. Si, mi propuesta sería esta. Piensen que si hay una ley es porque primero existieron esta pluralidad de medios, de personas y de experiencias que dijeron, yo lo hago. A ustedes los van a torturar toda la vida con Rodolfo Walsh, el gran modelo de periodista. ¿Ustedes creen que a Rodolfo Walsh a quien le publicó un libro? Operación Masacre, la obra cumbre del periodismo argentino, ¿ustedes creen que la hizo financiado por una ONG o una empresa periodística? No, salió a la calle a hacer, a tomar y a cambiar las cosas, aunque no tuviera nada de lo cual agarrarse. Entonces, ¿mi propuesta cuál es? Piensen que, con ley o sin ley, lo importante va a ser lo que ustedes también hagan para crear situaciones nuevas, para pensar las cosas de un modo distinto, en el cual yo creo que hay una coincidencia acá, que es que el problema es la concentración y lo que se quiere favorecer es la pluralidad. Ahora, en esa pluralidad, a mí lo que me asusta es que ustedes se queden como periodistas de conferencia de prensa. O sea, periodistas que vienen a tomar nota de lo que dicen una cantidad de muchachos que pueden decir cosas más o menos interesantes o no, las reproducen y esto es la objetividad periodística o algo así. Mi propuesta es otra. Cambiar el ánimo con el cual se trabaja la comunicación, la libertad y la vida para meterse, agarrar y empezar a generar condiciones que hagan que después los diputados, los presidentes, los que sean, los ONGs o el que les guste, cambien una realidad como lo han hecho en todos estos años, cantidad de movimientos sociales, movimientos de derechos humanos, grupos sociales de distinta índole, que generaron las condiciones para que esa pluralidad ya esté existiendo. Y haga que sea muy importante que esta ley sea como la frutilla de una torta, que si no existe, la tribu va a seguir existiendo, porque no creo que lo vuelvan a sacar, la vaca va a seguir existiendo, y cantidad de experiencias, las madres van a seguir existiendo con sus medios, fíjense cómo las madres crearon sus propios medios de comunicación. Entonces mi propuesta es sacudirnos nosotros mismos, y a ustedes se los propongo, para empezar a pensar qué van a hacer ustedes. No esperar el regalo, sino empezar ya a actuar para que nada sea un regalo, sino que todo sea una conquista que pudimos hacer entre todos. Vamos a la segunda pregunta. televisión y lo que son los medios y vender y publicidad y poder empezar a desaparecer eso para hacer algo cultural y algo. Yo, muy brevemente, no sé si respondiendo por ahí a tu pregunta, pero sí enganchándome con algo que le escuché recién a Sergio y que me parece absolutamente relevante mencionar, y hablo de mi experiencia en la Facultad de La Plata, pero creo que es extendible a todas las facultades del país. Nosotros tenemos más de 50.000 pibes en las universidades públicas y en institutos privados, pero fundamentalmente en universidades públicas estudiando comunicación a nivel terciario y universitario. En la enorme mayoría de los casos eso refleja un grado de compromiso y de curiosidad por el compromiso social, por la vinculación con cuestiones que trascienden enormemente al trabajar en Clarín, en Canal 3, en los grandes medios nacionales. Digo esto porque si bien es cierto que muchas veces ese impulso absolutamente legítimo, por otra parte, de ser periodista estrella, estar en las grandes luminarias, etcétera, etcétera, aparece en el inicio de las carreras, y estamos hablando que aún con nuestro sistema universitario y de educación superior en general, que creo yo es uno de los más democráticos, públicos y de accesibilidad, al menos gratuita, casi inédito en el mundo, sigue siendo la capacidad de acceso a los estudios superiores una capacidad absolutamente restringida en términos sociales. Hay amplísimos sectores de nuestra juventud que no pueden acceder a la misma. Pero aún dentro de eso, ahora engancho con tu pregunta porque me fui por otro lado y te veo la cara, aún en ese plano me parece que esta enorme expectativa, curiosidad, vocación profesional, llamémoslo como nos parezca, tiene y viene teniendo desde hace muchos años, porque esto no es un fenómeno nuevo, una amplia cantidad de espacios donde desarrollarse y que no tiene que ver únicamente con el embudo, con el canal único de tratar de emplearse a una de las grandes empresas comunicacionales del país, o solamente a la posibilidad de que algún legislador, algún concejal amigo pueda conseguirnos algún tipo de trabajo en un empleo público. Creo que hay infinita cantidad de experiencias que jerarquizan, que fundamentalmente dignifican la profesión y la expectativa vocacional de los jóvenes en este país, y en relación ya sí, haciendo un salto violento y yendo a tu respuesta, creo que estamos en una etapa en la cual cada vez más estas capacidades productivas que se expresan en lo social, pero que también se expresan en lo cultural y en otros ámbitos de construcción de mensajes, de discurso y de difusión de cuestiones que a veces no están en el tope de la agenda de consumo, que era una de las preguntas que aparecían hoy, pueda engancharse con que existan, a partir de las posibilidades que da la ley, pero un poco enganchándome con lo de Sergio también, a partir de las posibilidades que la práctica profesional ofrece cotidianamente, existan nuevos espacios, nuevos canales y nuevas formas de difusión de estas producciones que encuentren un espacio de existencia, que estén ahora en esta nueva instancia cubiertos desde el punto de vista jurídico, pero fundamentalmente auspiciados por una mirada que desde lo social los legitime, las defienda, y creo yo en ese sentido que una experiencia como por ejemplo hoy se mencionó en la mesa la del Canal Encuentro en estos últimos años puede ser un ejemplo de cómo desde un espacio público, en este caso desde el Ministerio de Educación de la Nación, es posible pensar una señal de televisión que defienda contenidos educativos, culturales, y que lo haga no solamente en un marco de jerarquía y de dignificación de la producción de ese mensaje, sino también en condiciones de fortalecimiento de los espacios de recepción. No es el único ejemplo y no quisiera que se crea que es tampoco el único camino posible. Creo que hay infinitos espacios públicos y no públicos, por supuesto, desde donde la capacidad de transmitir cultura entendida como la defensa de las identidades regionales, locales, territoriales y de cada uno de los espacios barriales más o menos cultos, entre comillas, de este país, pueda ser hecho encontrando alternativas comunicacionales al sistema de medios existentes, y creo que esta es una batalla permanente, constante, antes de la ley, durante la ley y después de la ley. Yo, en la misma línea del sector de los medios comunitarios y planteando, retomando lo que planteaba Sergio antes, La Tribu es un colectivo que hace radio desde antes que fuera, digamos, La Tribu fue denominada ilegal por una ley que en realidad era ilegal. Pero no es solo una radio, es una radio, es un movimiento cultural, es un centro, tiene un vínculo con el barrio muy expandido, incluso tiene un vínculo con la Universidad de Buenos Aires, que la, o con la carrera de comunicación, que la ha trascendido. Y así como la tribu, hay un conjunto, un conjunto muy grande de organizaciones sociales que hacen cultura, que conciben a la cultura y las prácticas de comunicación de otro modo, y no solo desde el consumo. Si la norma que se aprueba o que se aprobó reconoce tres posibles licenciatarios, uno de los cuales son los medios comunitarios o los sin fin de lucro, que tienen como forma de funcionamiento de concepción de la cultura esta, es un buen camino. Si además se le asegura un tercio del espectro radioeléctrico, es un buen camino. Y si además se obliga a todos, a los privados con fin de lucro, los sin fin de lucro y a los medios estatales, a producir el 70% de los contenidos que emiten, es decir, a limitar gran parte del tiempo de que transmitían en cadenas, tanto los privados como los, insisto, los sin fin de lucro, habrá muchos espacios para que esos colectivos que ya hacen cultura y que lo hacen en términos legítimos y no le importa, no se preocupan por los términos legales, encuentren esos vehículos. El asunto es, me parece, un segundo paso luego que la ley esté aplicándose, es encontrar mecanismos que puedan contribuir al fomento y al desarrollo de esas producciones, de esas generaciones culturales, que alteren, por ejemplo, un número que bien conoce Gustavo, que elabora el Confer y que evalúa la cantidad de ficción que se produce más allá de la Ciudad de Buenos Aires, que es de cero, el 0% del total de ficción que se genera en Argentina se produce en el interior del país. Y ahí también hay guionistas, hay productores culturales, hay actores que no encuentran canales. ¿Por qué no se producen ahí? Porque no hay mecanismo de fomento y porque no hay dónde pasarlos. A pesar de que hay movimientos que buscan crearse el propio medio, es mucho más fácil en Buenos Aires. Pero también hay, por ejemplo, muchísimas radios comunitarias en todas las localidades del país. El MOCASE tiene radios comunitarias en Santiago del Estero y es un buen ejemplo de esa concepción cultural. Bueno, vamos a ir con la última pregunta. Lo que sí les pido que levanten la mano, me interesa que la pregunta que cierre, porque se aclare, la verdad que lo que hizo fue como poner el foco, pudo sintetizar como pude ir al núcleo de la charla y de todo lo que se habló durante esta hora y pico. Entonces me interesa que la última pregunta vaya dirigida hacia Calini y al resto de los integrantes de la mesa, pero retomando ese foco, retomando y eso, manteniendo el foco en lo central y en el núcleo de la charla y no derivándonos a cuestiones particulares o inquietudes personales que no es que están mal ni bien, sino que a veces nos impide ver la jugada completa y entender qué es lo que pasa y eso, y llegar a ver el fondo de la cuestión. Así que aclaro esto, le hago una pregunta que retome esta cuestión, ¿está? Bueno, vos. Así todos te pueden escuchar y yo sobre todo que se trata. ¿Cómo ven el resultado del trabajo de los medios de comunicación alternativos o radios comunitarias en función del trabajo que realizan los llamados medios de primera línea nacionales? Mira, hay una idea que por lo menos les quiero proponer a todos. No me gusta mucho la idea de lo alternativo, la palabra, que me parece que se corresponde a otra época, donde los medios alternativos. Había unos medios centrales y unos alternativos. Si vos vas hoy a Bajo Flores, a la Villa Bajo Flores, el medio hegemónico ahí es la FM Bajo Flores, que es una radio que inventaron ellos mismos en pleno años 90, tiene su programación, sus cosas y demás, y ahí la gente no veía a nadie que lea La Nación, o que lea Clarín, o que escuche, no sé, Millennium o cosas por el estilo, o incluso radios grandes. Lo que quiero decir que es que esa radio, con cumbias, con pastores, con incluso un programa de derechos humanos que hace la Facultad de Filosofía y Letras y demás, es una radio propia de la villa que en ese lugar no es alternativa. Y a la vez, estos medios, a los que antes se llamaba alternativos y que yo propongo llamar medios sociales de comunicación, es una propuesta. No quiero hacer un lío con las palabras, pero se entiende lo que quiero decir. Ya no es solo el contenido que tienen, sino además el modo en el que se organizan. Porque, por ejemplo, si yo hago un medio alternativo, pero yo soy el jefe y ustedes son los que tienen que obedecer lo que yo digo en el medio alternativo y son alcahuetes míos porque si no los rajo, como suele ocurrir a veces en organizaciones políticas, gremiales o sociales incluso, pierdo la noción de que es un nuevo medio. ¿Te das cuenta? Entonces me parece que lo interesante es que se organizan de un modo más horizontal, donde la palabra circula, donde buscan justamente esta idea que la ley también está tratando de defender. La palabra es hermosa, tenemos que defender la pluralidad, diversidad, que poder, que podamos... Mirá, la vaca se llama, ¿sabes?, no por el bicho, no por los animales, sino por la reunión de recursos. La vaquita donde vos traes la guitarra, el otro trae cerveza y demás, reunimos recursos y podemos hacer algo. Yo creo que todas estas experiencias de radios, de periódicos, páginas de internet, hay diarios recuperados en el interior de Argentina que están peleando por el tema del papel. Nos olvidamos del papel prensa acá, los dejo para otro día. Y todo esto está creando vacas, vaquitas de trabajo, de voz, de que la sociedad recupere la posibilidad de tener su voz y a la vez que todos puedan llegar a ejercer esto. Me parece que en ese sentido es crucial, porque hoy en día uno encuentra todo un mensaje mediático prejuicioso, racista, mentiroso, y si quieren hacemos análisis de los diarios así sobre el tapete para que no pertenezca a una subjetividad mía, pero por otro lado aparecen estas nuevas expresiones que me parece que abren una ventana inmensa, tan grande que cuando escribimos un libro, mirá, hicimos un libro que se llamaba en el 2006, se llamaba El fin del periodismo y otras buenas noticias. Lo que estamos planteando, ¿qué era? El fin del periodismo, como capitalismo mediático, como negocio. Entonces decíamos, el fin no en el sentido que ya los diarios dejen de existir, sino que se agotó ese modelo periodístico y la gran ventana que se nos abre a todos, pero sobre todo a ustedes, quiero que esto es lo que agarren como, me parece, fenómeno de esta época que es extraordinaria para nosotros, es la posibilidad de decir, ¿qué voy a hacer yo? Como recién decía Alejandro, pretendo ser asalariado de un canal de televisión o de un diario, fenómeno, yo soy muy abierto, háganlo. No digan que eso es periodismo, lo único. Planteemos que la posibilidad de comunicación, de periodismo, de intercomunicación y demás, está en lo que ustedes puedan armar como una cosa nueva, una cosa distinta que se vuelque a un nexo que procure aquello por lo que yo me acuerdo todos queríamos hacer... trabajar en este oficio, que era tratar de mejorar y de transformar la realidad. ¿No crees que hay menos intereses comerciales en los que son los medios de comunicación, no los oficiales, digamos, los barriales o de las sociedades, distintas localidades, menos intereses comerciales que los medios de difusión masiva? Es distinto. Lo que hay es intereses por la vida. Por ejemplo, es como si yo te dijera, obviamente, un medio, recién hablaban de los trabajadores que pueden quedar sin trabajo por pertenecer a medios en los cuales son asalariados. Ahí hay una lucha gremial. Lo que yo estoy planteando, habiendo sido de los, poco menos que de los fundadores de la UTUA, es una historia larguísima, pero lo que quiero decir es, en esta época, el medio comunitario, para poner el caso, está pensando, no en términos de lucro, lo comercial, el comercio existió antes que el capitalismo. O sea, yo comerciaba con él, le daba algo, él me lo vendía, y los mercados existieron siempre. Galeano me decía el otro día, me robaron la palabra mercado. Claro, el mercado era un lugar donde la gente se conecta, convive, intercambia productos y cosas, y permite vivir, ¿no es cierto? Ahora parecía que el mercado es una cosa siniestra, comercial, de lucro, que ya acaba otras cuestiones. Me parece que los medios comunitarios, obviamente, buscan vivir, buscan llevar adelante sus proyectos, y en los casos de las cooperativas, por ejemplo, como formas de vida también. Y la ley lo que está abriendo es lo que se decía recién, ese espectro a la posibilidad de que estos medios existan, pero no en los términos comerciales de un capitalismo perverso que es en lo que se ha convertido los mercados en esta época. Miren un poquito lo de Grecia y ahí tenemos para discutir. Entonces, son intereses diferentes, porque son intereses mucho más relacionados con la continuidad de la vida que como el negocio en modo puro, que es al estilo... quemo todo y no me importa lo que pase después. Ese es el capitalismo actual, propongo que lo pensemos, y propongo que hay una opción diferente que es generar modos que preserven la vida. Y creo que los medios comunitarios en general, que en aquel libro que te decía, El fin del periodismo y otra buena noticia, se están relatados, porque tomamos más de 300 casos tipo donde ocurre esta cuestión, están mostrándonos eso que yo quiero llamar como una ventana o una apertura hacia el futuro, a la cual los invito a que se metan. Y además, te hablo por pertenecer a esos colectivos, han elaborado un proceso muy intenso de trabajo, muy antiguo, como marcaba Sergio antes, han desdemonizado, o sea, ya no le tienen miedo a la economía y al financiamiento, no es más mala palabra en las organizaciones, conciben proyectos sustentables y a partir de ahí tienen intervenciones, tanto culturales como políticas, con esa concepción que planteaba Sergio. Si vos tomás la ley de servicio de comunicación audiovisual, en la definición de radio comunitaria, en la llamada que tiene, vas a encontrar que esa es la propuesta de Marca Argentina. Que no solo dijo que sancionó la ley, sino que fue y dijo, ese proyecto que ustedes plantean tiene un error y nosotros proponemos esta definición de ley comunitaria. Y esa es la definición que se incluyó en la ley. Eso es intervención política, además de apertura y participación. Pero también tiene intervención cultural. El sábado pasado la red, la Asociación Mundial de Radios Comunitarias transmitió en red el recital de No te va a gustar, porque No te va a gustar tiene una concepción de la cultura y la comunicación similar a este tipo de organizaciones. Y podría haberlo hecho por Rock and Pop, pero eligió la radio del Mocas, FM La Tribu, La Azotea, Bajo Flores, que son organizaciones que conciben la comunicación y la cultura de ese mismo tipo. Y No te va a gustar también regalo entradas por FM Rock and Pop, porque necesita la difusión, pero tiene un proyecto, encuentra un proyecto sustentable en organizaciones como Amarco, como la propia Farco, y se vinculan también. Y ahí me parece que se juegan proyectos culturales amplios. ¿Qué tan lejos puede llegar? Pero es Buzz Lightyear. Mis hijos lo miraban, decía al infinito y más allá. Porque, y te diría al revés, ¿cuál es? O sea, en realidad tienen un futuro, porque están. ¿Sabes qué pasa con un medio comunitario? Un día hicimos un experimento, se lo cuento porque es interesante. Le preguntábamos a gente más relacionada con el periodismo, ¿qué hace falta para tener un medio? O sea, vos decís, bueno, no sé, la computadora, el celular, ¿no? El handy, decían, no sé, autos, motos, recursos. ¿Qué recursos? Hablaban de cosas. Le preguntamos a un grupo de chicos de un barrio que habían creado su propia radio comunitaria, ¿qué se necesita para tener un medio comunitario? Y decían, ganas, responsabilidad, polenta. ¿Se entiende la diferencia de lo que piensan los periodistas profesionales sobre lo que pensaban estos chicos? Lo que yo digo es, soy un periodista profesional, o sea que yo entro en el descerebramiento generalizado, si quieren, pero lo que yo noto es que cuando otra gente se pone a pensar el tema de comunicación, a mí me inspira, me enriquece y me hace pensar, claro, yo vivía pensando que había que conseguir un socio capitalista, por ejemplo, todos los periodistas querían conseguir un socio capitalista. El rey Midas, ¿no? Que venga y me dé plata y yo pongo un diario. La Nata lo consiguió, ponele, en su momento. Yo lo que digo, esas experiencias de capitalismo mediático, por eso las llamo así, para mí han tenido un final tristísimo. Y yo lo que veo es que cuando unos chicos me dicen lo que hay que poner es ganas, polenta, responsabilidad, hablar, expresarse y demás, ahí te marcan que eso es eterno. Es un pequeño comentario, no solamente hay que empujar muy fuerte las radios comunitarias, pero también hay que liberar a aquellos que están adentro de los demás medios. Y aquí hay dos cosas que no se han sancionado aún en la Argentina y que son derechos. Uno es la responsabilidad del medio frente a sus audiencias, que es el derecho a réplica. O sea, si alguien dice que yo asesiné a mi abuelita y lo publica, si quieren me publican mi desmentida y si no quieren no me lo publican, ¿sí? El derecho de réplica existe desde 1800, ¿no? 1880 en Francia, 1884 en España. Bueno, el derecho de réplica es la liberación, un inicio, una pata, pero muy importante, de la liberación de las audiencias. Está en el Pacto de San José de Costa Rica, nunca se reglamentó. Segundo tema, muy importante, es la cláusula de conciencia. O sea, hoy en día, el patrón de medios, cuando alguien no quiere escribir alguna cosa, en la práctica lo puede despedir. Es lo que está sucediendo. En cambio, si en el estatuto profesional está la cláusula de conciencia, o sea que un periodista tiene legítimamente derecho a no solamente no firmar, a no escribir sobre un tema que hable de algo que va en contra de sus contradicciones, y eso es absolutamente clave. Y la cláusula de conciencia está desde la década del 40, 1940, hace 70 años, en la mayor parte de las legislaciones del mundo. Son dos cosas claves en las cuales nosotros tenemos de un siglo, de 130 a 60 años de atraso. Y eso permitiría que además de los medios comunitarios, en los demás medios, el periodista no sea ganado y el público no sea pasivo receptor. Son dos cosas muy importantes que desgraciadamente esta ley no incluyó y también debería haber incluido. Son de las cosas para mejorar sobre lo que hay. Cláusula de conciencia y derecho a réplica. Fundamental. Suscribiendo lo que acaba de decir Renato, quería subrayar algo de lo que dijo Sean Carlini, que me parece que está íntimamente, aunque no lo parezca, está íntimamente relacionado con el eje que se ponía sobre el ejercicio ético de la profesión de periodista, aún en esta aparente encerrona de la guerra mediática, como se lo llama. Y es que lo que ha hablado Sergio, ni más ni menos, que no es necesario hacer cosas contra lo que uno piensa para seguir siendo periodista. Me parece que eso es fundamental. Digamos, es mentira los que digan, no, yo tengo que parar la olla, tengo una familia y demás, para convertirse en cualquier cosa menos en periodista. Es decir, si uno tiene la vocación de ser periodista, muy probablemente va a tener que renunciar a alguno de los oropeles del periodismo, sobre todo los pocos, que por otra parte son muy pocos los que podríamos mencionar, los que tienen luces, flashes y demás. La inmensa mayoría de los periodistas son laburantes como cualquier otro y demás. Y me parece que no hay ninguna razón que justifique traicionar su vocación, su punto de vista y demás. Después, si alguien está de acuerdo con la línea editorial de determinado medio y demás, también es libre de ejercer la profesión y ganar todo el dinero del que sea posible. Pero me parece que un poco lo que planteaba Sergio es, nadie está obligado para ser periodista a traicionarse o a convertirse en una especie de monstruo. Digamos, eso es una de las grandes mentiras. Bueno, les agradecemos mucho que hayan estado acá. Bueno, y ahora nosotros tomamos 15 minutos.